Todos estamos llamados a ser apóstoles del amor de Dios en nuestro tiempo. Un pequeño decálogo nos recuerda esa valiosa misión que estamos llamados a vivirla con todo el corazón. Lo primero que hay que recordar es lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que nuestra vida sea abundante, generosa, compartida. Segundo, redefinir el objetivo. Cuanto más perseguís un objetivo, cuanto más sabés por qué vivís, más apasionado serás, porque tener una razón para vivir genera pasión. Tercero, el discipulado que Jesús espera tiene una dimensión importante y es la del servicio. Recordemos que una fe sin obras es muerta, como leemos en la carta de Santiago. Cuarto, es Jesucristo quien, a través de su Espíritu, nos entusiasma, nos enamora, por lo cual el servicio dinámico es un componente esencial de la relación con el Señor. No ver el servicio como una carga o como una tarea adicional u obligatoria, sino como parte intrínseca del ser cristiano. Es su esencia o brillo. Quinto, replantear actividades. Si se trabaja demasiado, se perderá la pasión. Todos necesitamos equilibrio entre el descanso y el trabajo. Si no se descansa, se terminará agotado. Si lo único que se hace es trabajar día y noche, uno se vuelve adicto y se perderá la pasión rápidamente. Sexto, el discípulo debe vivir de acuerdo a Cristo y a sus enseñanzas. El discípulo de Cristo no vive un cristianismo a la carta, predicando un evangelio según sus propias ideas preferidas, según sus propias ideas teológicas o según sus propios gustos. Séptimo, uno de los problemas es la falta de preparación en la formación permanente. El cristiano debe profundizar en la doctrina católica. Esto implica un dinamismo que hace nuevo el camino de fe. Octavo, ver la importancia de lo que se hace en la iglesia, aunque sea poco, esporádico, callado y a los ojos humanos tal vez irrelevante, y hacerlo en clima de oración. Noveno, compartir la fe. La pasión interna se renovará si se comparte la fe en Jesús de manera personal con los demás. No hay nada mejor que una conversación que te lleve a hablar de Jesús. Y décimo, nutrir la vida espiritual. Es bueno tener momentos de quietud. Se servirá mejor si se nutre primero el interior. Luego se puede evangelizar y servir a otros de la abundancia que Dios comunica. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.